Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen. Estamos con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados y esté disfrutando de la compañía familiar en este momento. Estamos en realidad terminando la conversación de estas 13 semanas que hemos estado con ustedes acerca de las etapas de la vida, etapas que todos de alguna manera pasamos, todos nosotros estamos en ella, estamos pasando, vamos a pasar, qué sé yo, y de alguna manera estas etapas son a veces medias complejas, pero qué bueno que Dios dejó y estas lecciones nos ayudan, estos estudios nos ayudan a prepararnos para cuando se presenten las etapas sean realmente nosotros vencedores de las situaciones que puedan pasar. Pero llegamos al último y nos decimos lo siguiente. Muy bien, se termina el mundo porque así es, la Biblia lo dice, las profecías lo indican. Estamos viviendo en el tiempo del fin y alguno incluso dice estamos viviendo en un tiempo prestado. Correcto. Bueno, Dios sabe el momento en que va a venir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, reconciliarnos, acercarnos a Dios, amistarnos con Él. Porque mientras estemos como amigos de Él, nosotros vamos a gozar la bendición de la vida eterna. Bueno, y debemos decir además, debemos meditar en un texto muy especial que aparece en Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es algo que debe estar siempre presente en nuestros corazones, en nuestra mente, que antes que venga el Señor va a haber un llamado especial, un mensaje especial, un llamado a hacer un cambio en nuestra vida. Y recordemos que ese cambio debe ser hecho como el Señor nos lo manda. No es hacer ciertos cambios en nuestra vida, es hacer un cambio de vida, es un nuevo nacimiento. Recordemos el ejemplo del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo iba en una dirección y el Señor lo detiene, le muestra y él cambia de dirección. Eso es lo que llamamos una conversión. Mira, en el ejército se usa, la Fuerza Armada, usan estas voces de mando cuando le dice conversión a la derecha, conversión a la izquierda, lleva una dirección y cambia totalmente de dirección. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando se produce una conversión, nosotros nuestro camino era uno. Pero cuando el Señor aparece en nuestra vida, la dirección cambia. Recordemos que el pueblo de Dios va ascendiendo, el mundo va descendiendo. Bueno, cuando se le dijo a Nicodemos, tienes que cambiar, tienes que nacer de nuevo, claro, puede hacer una conversión. Justamente. Fíjate que quizás un detalle, lo habíamos mencionado, sí, que yo envío al profeta Elías, ¿no es cierto? Pero no es que físicamente algunos creyeron que Elías iba a resucitar, pero no, es el espíritu de Elías. Y estuvo el espíritu de Elías con Juan el Bautista, haciendo el precursor, y Dios desea que en el tiempo del fin también sus hijos, sus representantes, tengan ese espíritu de Elías. Y ese espíritu de Elías incluso está de alguna manera reflejado en Apocalipsis 18, cuando dice, y lo leo acá, capítulo 18, 1, dice: después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran potestad y la tierra fue alumbrada con su resplandor. O sea, hay un mensaje que dar que es un mensaje para hacer resplandecer al mundo y reconciliar a las familias. Pero fíjate, el versículo 4 dice, y esto está relacionado con lo que se presenta en el último tiempo que va a suceder. Yo oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que seáis partícipes de sus pecados y de las consecuencias que van a venir. Por eso que la profecía habla a la mente, al corazón, para que se reconcilie realmente con Dios, para que vuelva a andar en el camino que realmente se necesita. Ahora, el pecado, sabemos que el pecado siempre ciega, Y en los días de Malaquías, Dios hizo un llamado a la nación, que le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y ellos respondieron con arrogancia, ¿en qué hemos de volvernos? Esto aparece en Malaquías 3:7. ¿En qué hemos de volvernos? Fíjate, una respuesta así me parece parecida a la respuesta que dio el joven rico cuando el Señor le dice, tienes que guardar los mandamientos. Todo eso los he guardado desde mi niñez, le dice. Dime que no me falta nada. Voy a hacer, claro. Y la verdad es que cuando el Señor le dice lo que le faltaba, ahí tiene él que haber pensado que no, la verdad es que no había guardado ninguno de los mandamientos que él creía haber guardado. Mira, hay una detonante que se menciona acá en relación a estos hechos que están ocurriendo aquí en el tiempo de Elías, que van a acontecer al final en llamado a la reconciliación. Lo que pasa es que Dios nos puede decir, yo soy Jehová, yo soy Dios, te salvé y te traté bien. Eso es lo que Dios ha hecho con el pueblo y ha hecho con nosotros también. Ante el rechazo viene una consecuencia que es una destrucción terrible que va a venir como consecuencia de la rebelión. Pero no queda allí. Finalmente Dios perdona a quien se arrepiente, lo va a salvar y lo va a restaurar. Pero tiene que estar ese concepto de arrepentimiento. Y los corazones reconciliados deberían estar perfectamente arrepentido de sus obras y ver que esa familia, que es el núcleo básico de la sociedad, esté también reconciliado entre ellos y también especialmente con Dios para llevar adelante lo que hay que hacer, lo que hay que entregar, ¿no es cierto?, a un mundo que está apareciendo lamentablemente en una situación muy terrible de desamparo, de destrucción. Y no se dan cuenta, o no nos damos cuenta a veces lo terrible. Por eso es que Dios dice que deberíamos volver nuestro corazón, y ese es el llamado que se hace con el Espíritu de Elías, volver el corazón de los hijos a los padres, reconciliarse, y ese es el llamado en el momento que estamos viviendo, el tiempo del fin. Y bueno, tenemos que insistir en algo que hemos dicho muchas veces. Todo esto parte precisamente del hogar y la familia. Tenemos que hacer todos estos cambios y en nuestro hogar, en nuestra familia, donde debe verse esos cambios que se producen. Y bueno, y tenemos que decir que como padres o como jefe de familia tenemos una responsabilidad bastante grande, porque los hijos siempre van a ver nuestros hechos más que escuchar nuestras palabras. La historia nos cuenta y nos narra algunos incidentes muy desastrosos. Cuando en el núcleo familiar, el que tiene que dirigir, el que tiene que orientar, en el caso de Israel, el rey, ¿no es cierto?, que orientaba la parte espiritual también del pueblo, se hace mezclar o se lleva mezclas que son indebidas, el resultado va a ser exactamente igual. Bueno, una caída espiritual, una caída moral de un pueblo como fue el régimen de Acab. Ahora, tú estás hablando de mezcla. Es posible que más de alguien no entienda esto de mezcla, pero recordemos que el Señor, en cuanto a la familia, dio una orden bien específica: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Resulta que el rey Acab se unió en yugo desigual con Jezabel, la esposa sidonia. Tenemos que decir que Acab no fue un buen rey, era un mal rey. Y esto, con esa unión, fue peor todavía. Porque las enseñanzas de Dios, que enaltecían el matrimonio, la familia y la sexualidad sana, se vieron ensombrecidas por las prácticas como el incesto, la prostitución y las perversiones sexuales. Entonces, de esa manera, el pueblo empezó a declinar. Estas prácticas, y esta mujer que tenía una cantidad de sacerdotes de Baal en la corte, que ella era la que los mantenía y hacía también que el rey fuera en pos de estos Baales, de este dios, que era, a propósito, era el dios de la agricultura, el dios de la lluvia. Por eso que Elías dice que no iba a llover. Si Baal era el dios de la lluvia, no importa lo que dijera Elías. Baal iba a responder al llamado de sus devotos, pero no ocurre así. Oye, interesante, porque este rey no reina mucho tampoco, dice unos 22 años. Pero qué terrible fue la consecuencia para Israel, porque él introdujo en su familia, ¿no es cierto?, claro, conceptos equivocados de adoración. Como tú mencionabas, algunas cosas que para el pueblo no debería ni siquiera haber estado en la mención ni en la boca de ellos, estaban sucediendo allí en ese pueblo, que era un pueblo de Dios. Justamente. Y el pueblo de Dios tenía una enseñanza específica. El Señor no lo dejó a su suerte, librado a su suerte. El Señor lo instruyó desde el momento que lo sacó de Egipto. Él empezó a instruirlos hasta que los hizo que entraran en la tierra prometida, y él continuó enviándole mensajeros. Entonces el pueblo de Dios siempre estuvo resguardado, podríamos decir así, por la palabra de Dios. Y aquí en este caso, en lo que hizo el rey Acab, él llevó al pueblo por un camino totalmente diferente. Yo creo que en la familia que se está organizando debería pensarse mucho en las relaciones que se va a tener si hay una persona que no tiene las mismas creencias de uno. Porque justamente con Acab pasó esto. Él no se le hizo ni un problema adorar y construirle altares a una mujer que traía cosas, digamos, contrarias a las de Dios. Entonces fue llevado y lógicamente el pueblo se desencadenó en una apostasía muy corrupta. Y sabes, es interesante notar que Dios siempre que nos encuentra nos eleva, nunca nos deja donde nosotros estamos, siempre nos eleva. Por el contrario, las religiones paganas siempre degradan. Y eso es lo que ocurría precisamente en ese tiempo y sigue ocurriendo. Todo el paganismo degrada. La religión las enseñanzas de nuestro Dios nos elevan. Y esto, fíjate, lo llevó, fue tal el punto que cuando Elías hace el desafío en el Monte Carmelo, donde van todos los sacerdotes de Baal, estaban todos los sacerdotes de Baal, estaba el pueblo y estaba Elías, solamente Elías, en representación de Dios. Y él ahí hace un desafío, y los sacerdotes de Baal, por mucho que ellos clamaron, se cortaron, sangraron, y para tratar de que su Dios se compadeciera e hiciera lo que ellos le estaban pidiendo, no ocurrió. Bueno, yo creo que es bueno la confrontación en este momento, porque dice que él llamó, ¿no es cierto?, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, en un lugar, en un altar. Pero cuando uno mira, lamentablemente en ese altar estaba un altar que no constituía el altar de Dios, sino que un altar de Dios estaba destruido. Y se dice que Elías tuvo que reconstruir el altar, y sobre esa reconstrucción del altar verdadero, el altar de la familia donde se adora al verdadero Dios, levantar, ¿no es cierto?, el sacrificio, y Dios dar su aprobación, y dando su aprobación se determinó quién era el Dios verdadero. El Dios falso no pudo hacer absolutamente nada frente a lo que se estaba presentando, pero sí el Dios verdadero destruyó, dejó seco, y se cumplió palabra de Elías que sí ahora venía a llover. ¿Recuerdas tú que Elías incluso se puso a orar? Y mientras oraba le decía al cielo que vaya a ver, hasta que de improviso aparece el cielo y dice, ve una pequeña nubecita. Y con eso fue suficiente para Elías reconocer que efectivamente la lluvia venía. Incluso le tomó el carro y corrió hasta que llegara a su lugar de refugio. Interesante cómo se pueden hacer las cosas cuando se está con el espíritu del día, el espíritu verdadero, para llevar adelante a una familia y a un pueblo al encuentro de Jesús. Vamos a tocar dos tópicos más acerca de lo que es la reconciliación en el tiempo del fin. Hay un incidente que está relacionado con Juan el Bautista, justamente llamando a la gente al arrepentimiento. El espíritu de Elías, de acuerdo a la profecía que había sido indicado, que volvería a estar presente como lo tiene que estar en el tiempo de ahora, se levantó, ¿no es cierto?, un Juan el Bautista, precursor de Jesús, y anunció nada menos que al Cristo, al Jesús, y él incluso dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón, cuando estamos hablando del espíritu de Elías, estamos hablando del mensaje que Elías expresó en su tiempo, que era un mensaje de arrepentimiento y reforma. Eso mismo fue lo que predicó Juan el Bautista. Y ese mismo mensaje es el que nos corresponde predicar a nosotros, un mensaje de arrepentimiento y reforma. Incluso algunos creían que Juan el Bautista era el Elías resucitado. Exactamente. Y eso no, él lo ratificó que no. Pero ¿cuál es el mensaje? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después en el versículo 8 añade algún otro antecedente. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Interesante cómo está llamando al arrepentimiento, a volverse atrás, a tomar un nuevo camino, una nueva senda, una nueva vida. ¿Y sabes? De reconciliación con Dios. Es interesante la aclaración que aquí se nos hace también, porque cuando dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, y dice, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. El hecho de seguir a Abraham, ellos pensaban que con eso ya era suficiente, ya tenemos prácticamente el cielo ganado. Claro. Esa no era la verdad, esa no es la realidad. Entonces, también tenemos que tener presente esto nosotros. Ahora, lo interesante es que el mensaje que está predicando Juan el Bautista lo relata los evangelios, y Lucas agrega algunas cosas interesantes. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el evangelio del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Yo estoy pensando que sí, en el caso de Elías, sí, hubo un altar que fue reconstruido. Sí. Estoy pensando en el caso de Juan el Bautista, hubo un Jordán, y en el Jordán se llamó al arrepentimiento. Y estoy pensando que en el día de hoy las familias deberían levantar un altar para preparar, para reconciliarse, para estar, que no solamente los padres, sino los hijos y el entorno, si puede, preparados para el encuentro del Señor, porque Jesús realmente viene pronto. Sabes, creo que hay que detenerse y pensar hacia dónde vamos y qué está sucediendo en nuestros hogares, porque la verdad es que los hogares de hoy están habiendo muchos problemas. En primer lugar, en relación a la enseñanza de los hijos. Tú ves que ahora los padres no son respetados como lo eran antes. Entonces los hijos son ahora los que mandan prácticamente en el hogar. Y tenemos que reconocer que hay muchos elementos que, aunque pudieran ser muy buenos en un sentido, no lo son por el mal uso que se hace de ellos. Podemos decir el televisor, el computador, el celular, en fin, hay muchos juegos que apartan, hacen que los niños estén mucho tiempo en eso, y eso les va restando el tiempo para muchas otras actividades positivas. Pero no es solamente eso, sino que lo que están viendo, lo que están escuchando, está haciendo de que la parte espiritual vaya decayendo tremendamente. Es lo que ocurría con Israel cuando los profetas llegaron a dar el mensaje. Entonces, como tú decías, este altar familiar debe ser restablecido. Los padres deben detenerse y pensar qué está sucediendo en su propia familia y cómo pueden ellos hacer el cambio para que esto no pase a ser un problema sin solución. La verdad de las cosas es que los elementos que hoy día están a nuestro alcance dan mucho espacio para tener mucho conocimiento, estar ligados, digamos, a personas, aunque tan impersonales son estas comunicaciones, pero uno debería ponerse a pensar cuánto tiempo uso yo, por ejemplo, mi celular o mi computador para leer o estudiar la Biblia, los hechos que van a acontecer, y cuánto estoy usándolos para otro tipo de cosas y otras conversaciones. Y ahí es donde uno debería decir que hoy día, los últimos días, debería haber una reconciliación, un reencuentro, ¿no es cierto?, con las verdades básicas, con las verdades antiguas, y levantar los altares para que la gente vea que en esa casa, que en ese hogar, que en esa iglesia se adora a un verdadero Dios, y la gente pueda recurrir a encontrar a ese Dios. Porque en algún momento, ¿no es cierto?, se van a empezar a cerrar las oportunidades de predicación, y no esperemos que sean las predicaciones tormentosas ahora para llegar a hacerlo, sino aprovechemos el tiempo que hoy día nos está dando el Señor. Aquellos que deberían preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Nuestro mensaje debe ser directo, como lo fue el de Juan. Él reprendió a aquellos que estaban yendo en el camino equivocado, de manera que hicieran un cambio en su forma de vida. ¿Ah? Y creo que hoy día es lo que se necesita. Tenemos que hablar del amor de Dios, pero también tenemos que hablar de aquello que está echando a perder nuestros hogares y nuestras familias. El espíritu de Elías debe levantarse y decir, como dice el Evangelio, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, porque exactamente Él viene pronto. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo estudio referente a lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que ponía en peligro su vida. Nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.